hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Música y noticias por Radio La Negra. Y la idea es tratar de ponerle contenido a lo que en realidad venimos a hacer, que puede ser bailar, o escuchar música, o conectarse con la gente. Y se nos ocurrió que esta era una forma bastante piola de empezar a hacer circular información que no llega por los canales que tenemos, normales, digamos, comunes. Y por otro lado, que sean instancias de, bueno, de que hay algo más en el grupo que conformamos que hacer peñas y bailes. Los hacemos por algo. Y el objetivo es tratar de ir juntándonos, ir arrimándonos, digamos. Entonces, por eso tiramos esta idea. Sabíamos que, por lo menos yo me imaginaba, que la primera vez que tiráramos esta idea era muy poca la gente que iba a traer así porque sí, por primera vez, una noticia que encontró en algún lado. Entonces, bueno, intentamos acercar algunas cuestiones. El problema está en el cipayismo vernáculo nuestro, en la penetración. Ay, compañero, qué palabras del 70. Por favor. Soy un dinosaurio. No, sí, no, no. Dinosaurio y bárbaro. Qué una nueva. Gracias. Bueno, gracias. Compañero, bueno, está bien. Es de don Arturo Jaureche, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, sí. La cosa está acá adentro. Sí. Desde el municipio de aquí hasta México, o sea, no. Oye, no le pega a la negra. No le pega a la negra. Oye, esa negra se me respeta. Bueno, buenas noches. Somos Aliento de Dragón, agradecemos la invitación y aprovecho para mandar un mensaje de Leo Pin, que adhiere y que está enfermo y no puede venir. Agradece la invitación. Esto es como catártico, ¿sí? Uno ve tanta injusticia, escucha tanta porquería por ahí y nos pasan tantas cosas que a veces no nos queda otra que mandar todo al carajo. Bueno, este tema nace de ahí, ¿sí? De esos días de bronca donde uno trata de intelectualizar los conceptos y decir, bueno, pero es así, no, hay veces que hay que mandar todo al carajo. Este tema habla de eso. Thank you. femenino le habían prometido un mundo mágico de duendes naturales. Y al despertar, él se ha encontrado un intendente peludo y descojonudo. ¿Por qué no se va un poco a la puta madre? Buenos días a todas, todos y todes. Aquí estamos nuevamente en Música y Noticias, este programa informativo que realizamos desde Radio La Negra cada sábado a las 10 de la mañana y hasta las 12 y media aproximadamente. Hoy arrancamos con esta efeméride, nuestra efeméride propia, que dice que el 4 de diciembre de 2010 la agrupación Rojinegra y el grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha llevan a cabo una peña latinoamericana para juntar fondos y comprar un transmisor, en realidad construir un transmisor para Radio La Negra del barrio Usina. Pero como nuestro corazón late en lo profundo de nuestra América, también otra efeméride que nos toca es la del 2 de diciembre, cuando en 1961 Fidel Castro declara a Cuba como territorio marxista-leninista. Y también un 2 de diciembre, pero de 1956, el Granma desembarca en la zona de Sierra Maestra, en Cuba, al mando de Fidel Castro y 82 revolucionarios. El camino hacia la revolución ya estaba en marcha. Y ahora, siguiendo con esta efeméride, vamos a ir a escuchar a Fidel, justamente, explicando esta revolución cubana. El video es un poco, no es de los últimos videos firmados por Fidel, pero bien vale la pena. En este sentido, la ruptura de relaciones diplomáticas y del bloqueo de los Estados Unidos determina la radicalización de la revolución cubana, porque creo que usted, digamos que definió la vía cubana al socialismo un día antes de la invasión de Playa Girón y del momento en que estaban siendo bombardeados los aeropuertos nacionales para preparar la invasión. ¿En qué sentido determina la radicalización de la revolución? Yo era, desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista, yo era marxista-leninista, esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista, yo no era militante de un partido comunista, porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado, había muchos prejuicios en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Sí, incluso antes nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio, nos estudiábamos las obras de Lenin, las obras de Marx, la biografía de Mering. Me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering. Fue uno de los libros que nosotros en círculo de estudio, antes nunca, nos estudiamos. Es decir, que hasta incluso hacíamos estudios. El programa del Moncada y el discurso de Héctor Mera, si tú lo observas, es un programa muy radical, muy revolucionario, que iba hacia una transformación profunda de nuestra sociedad. Ya se hablaba de utilizar los recursos económicos para el desarrollo. Ya es una tesis anticapitalista, pero no es todavía un programa socialista. No se está planteando el socialismo, porque yo comprendía que incluso no eran todavía no había madurado suficientemente nuestra conciencia política para plantear un programa socialista. A nosotros nos apoyaron, confiaron en nosotros, pero nosotros mismos estábamos por probar. cuando el pueblo se percata de que hay un gobierno que está a favor de ellos, enteramente a favor de ellos y sus intereses, contra los terratenientes, contra los oligarcas, contra los monopolios extranjeros, el pueblo nos dio su apoyo, cada vez más resuelto. Ahora, a medida que transcurrían los meses con las leyes revolucionarias, se separaban de la revolución las capas más altas, porque en un periodo final de la lucha contra Batista, todo el mundo estaba contra Batista. Pero muchos de estos burgueses y muchos de estos terratenientes creían que con nosotros iba a ocurrir como con los demás políticos, que después, al llegar al poder, íbamos a ser controlados, dominados, que la influencia determinante de Estados Unidos sería decisiva, que aquí no se podía hacer ningún cambio social, y confiaban en eso. Cuando ellos empezaron a ver, por ejemplo, las leyes contra los monopolios, la ley de recuperación de los bienes malversados, la ley de alquileres, golpeó a mucha gente que tenía cientos de viviendas, miles de viviendas alquiladas, porque ya había adquirido un grado de concentración la vivienda. La de reforma agraria golpeó a la oligarquía terrateniente, a los grandes intereses. Todavía no habíamos tocado la industria. Pero ya empezó toda la táctica y la estrategia de las campañas anticomunistas. Y paralelo a eso, nuestra campaña de prédica en favor de la unidad, de explicación de lo que era la revolución. Empezamos a combatir el anticomunismo porque el anticomunismo era el arma contra la revolución. Y entonces, un incesante contacto con la masa, una incesante explicación a la masa unida a las leyes revolucionarias, porque con prédica sola no se crea una conciencia revolucionaria. La conciencia revolucionaria se crea con los hechos revolucionarios y además con la educación del pueblo y la prédica. Así entramos en conflicto con los terratenientes, entramos en conflicto con los monopolios norteamericanos, entramos en conflicto con los bancos, entramos en conflicto con el comercio exterior, los grandes monopolios de comercio exterior, entramos y terminamos entrando en conflicto con la gran burguesía. Entonces, pero se desató la lucha de clases, digamos, entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los burgueses, entre la pequeña burguesía y la alta burguesía, porque teníamos un gran apoyo también de la pequeña burguesía, de intelectuales, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos, teníamos un apoyo, no todo, porque también una parte de esa burguesía tenía aspiraciones a ser algún día gran burguesía, pero se desata la lucha sobre todo contra Estados Unidos. Las primeras empresas que intervenimos eran empresas que estaban saboteando la economía, porque nos creaban conflictos serios, no fueron en virtud de una ley de nacionalización. Lo que podría decirse que la hostilidad de Estados Unidos aceleró el proceso, hasta incluso impulsó el proceso. No determinó el camino de nuestra revolución. De nuestra revolución habría marchado inexorablemente hacia el socialismo. Inexorablemente nosotros nos considerábamos marxista-leninistas, partíamos de los principios marxista-leninistas y nos proponíamos una revolución socialista. Buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo. Ha llegado a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Thank you. Bueno, y ahora, como solemos hacer, intentando meterle poca opinión personal y lo más posible de información, vamos a compartir el último discurso público de Fidel Castro en vida, en el que justamente Fidel Castro explica por qué se hace comunista, marxista, leninista, y habla justamente de el derecho a ser comunista, marxista y leninista. Ahí vamos. Pues pasamos a otro tema. Constituye, compañeros, un esfuerzo sobrehumano dirigir cualquier pueblo en tiempo de crisis. Sin ellos, los cambios serían imposibles. En una reunión como esta, en la que se congregan más de 1,000, se explicó aquí que eran 900 y tanto, representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario que en ellos delegó su autoridad. Significa para todos el honor más grande que han recibido en la vida. Se suma el privilegio de ser revolucionario, que es fruto de nuestra propia conciencia. ¿Por qué me hice socialista? Más claramente, ¿por qué me convertí en comunista? Esa palabra, que expresa el concepto más distorsionado y calumniado de la historia por parte de aquellos que tuvieron el privilegio de explotar a los pobres, despojados desde que fueron privados de todos los bienes materiales que proveen el trabajo, el talento y la energía humana. ¿Desde cuándo el hombre vive en ese dilema a lo largo del tiempo sin límite? Sé que ustedes no necesitan esta explicación, pero sí tal vez algunos oyentes. Simplemente hablo para que se comprenda mejor que no soy ignorante, extremista, ni ciego, ni adquirí mi ideología por mi propia cuenta estudiando economía. No tuve preceptor cuando era un estudiante de leyes y ciencias políticas, en las que aquella tiene un gran peso. Desde luego que entonces tenía alrededor de 20 años y era aficionado al deporte y a escalar montañas. Sin preceptor que me ayudara en el estudio del marxismo-leninismo. No era más que un teórico y desde luego tenía una confianza total en la Unión Soviética. La obra de Lenin, ultrajada tras 70 años de revolución, qué lección histórica. Se puede afirmar que no deberán transcurrir otros 70 años para que ocurra otro acontecimiento como como la Revolución Rusa para que la humanidad tenga otro ejemplo de una grandiosa revolución social que significó un enorme paso en la lucha contra el colonialismo y su inseparable compañero, el imperialismo. Quizás, sin embargo, el peligro mayor que hoy se cierne sobre la tierra deriva del poder destructivo del armamento moderno que podría socavar la paz del planeta y hacer imposible la vida humana sobre la superficie terrestre. Desaparecería la especie como desaparecieron los dinosaurios. Tal vez habría tiempo para nuevas formas de vida inteligente, o tal vez el calor del sol crezca hasta fundir todos los planetas del sistema solar y sus satélites, como gran número de científicos reconocen. De ser ciertas las teorías de varios de ellos, las cuales los legos no ignoramos, el hombre práctico debe conocer más y adaptarse a la realidad. Si la especie sobrevive un espacio de tiempo mucho mayor, las futuras generaciones conocerán mucho más que nosotros, aunque primero tendrán que resolver un gran problema. ¿Cómo alimentar los miles de millones de seres humanos cuyas realidades chocarían irremisiblemente con los límites de agua potable y recursos naturales que necesitan? Algunos, o tal vez muchos de ustedes, se pregunten dónde está la política en este discurso. Créanme que me apena decirlo, pero la política está aquí, en estas moderadas palabras. Ojalá muchos seres humanos nos preocupemos por estas realidades y no sigamos como en los tiempos de Adán y Eva, comiendo manzanas prohibidas. ¿Quién va a alimentar a los pueblos sedientos de África sin tecnologías a su alcance, ni lluvias, ni embalses, ni más depósitos subterráneos que los cubiertos por arenas? Veremos qué dicen los gobiernos de que casi en su totalidad suscribieron los compromisos climáticos. Hay que martillar constantemente sobre estos temas y no quiero extenderme más de lo imprescindible. Pronto deberé cumplir 90 años. Se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.

jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, y ahora nos toca empezar esta vuelta por nuestra América y vamos a hacerlo por Brasil, donde, bueno, tras el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones y previo a la toma de a la posesión, digamos, del cargo de presidente, el todavía presidente de Brasil, Bolsonaro, intenta desestabilizar de todos los modos, aunque ha recibido algunos reveses por parte del Tribunal Electoral, quien entendió como malintencionado y golpista su planteo de no querer reconocer el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva. Pero Lula se va a enfrentar a un Brasil que ha sostenido un bienestar igual que Argentina, a costa de endeudamiento, a costa de hambruna y de los más pobres, para simular un bienestar en la clase media que a quien apuntaba Bolsonaro como posibles votantes. Y que en definitiva le salió bastante bien porque generó una elección con casi el 40% de votantes a su favor. El movimiento de trabajadores sin tierra es en Brasil uno de las organizaciones sociales y políticas más importantes del país y diría de América Latina. Bueno, hace algunas horas nomás publicaron una carta para el pueblo brasilero, pero también para el futuro presidente o el presidente electo, Lula. Vamos a escuchar un informe producido por el mismo MST. E neste 29 de novembro de 2022, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apresenta a Carta ao Povo Brasileiro. Partimos da análise do último período, dos 6 anos de golpe e de todas as consequências que afetam o cotidiano da vida do povo brasileiro. E frente a toda a problemática vivenciada pelo povo brasileiro, nós apresentamos na carta as nossas expectativas e os nossos anseios para a agricultura brasileira, dialogando com o campo e com a cidade. E nessa perspectiva, nós defendemos que a agricultura familiar e camponesa precisa ser a prioridade, enfrentando o latifúndio atrasado e também o agronegócio, que destrói o meio ambiente, que não produz o alimento e que gera uma série de consequências, sobretudo a desigualdade e a pobreza para o povo brasileiro. E apresentamos como alternativa a reforma agrária popular, com a iniciativa de produção de alimentos saudáveis, a preservação dos bens comuns, para que a gente possa enfrentar a fome que assola milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Além do modelo agrícola, nós também apresentamos e defendemos propostas para o meio ambiente. É essencial que a humanidade e que o povo brasileiro compreenda a necessidade e a importância da preservação e do zelo dos bens comuns da natureza, como forma de garantir a vida das futuras gerações e a existência da geração atual, tendo água, tendo qualidade de vida e as condições na relação com o meio ambiente. Nós também defendemos na carta a necessidade de políticas públicas que ajudem no desenvolvimento do campo, um campo com gente, um campo com povo, onde políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, as condições para que nós possamos viver no campo, produzindo alimento saudável, desenvolvendo e fortalecendo a agroecologia, possa ser prioridade para o próximo período. E além de tudo isso, a nossa carta traz também a necessidade de nós pensarmos outras e novas formas de relações humanas. É preciso enfrentarmos e denunciarmos todas as formas de violência que oprime, que afeta e que impede o povo de viver e de ser feliz. Então precisamos combater o racismo, a LGBTfobia e todas as formas de violência que existem na nossa sociedade, no campo e na cidade. Esses são alguns dos aspectos que traz a nossa carta, como a defesa da educação, da cultura, como instrumentos de transformação, de luta e de resistência para o povo brasileiro. Então nós convidamos você a ler, a abraçar essa nossa carta, mas sobretudo a continuar caminhando lado a lado, continuar construindo as condições para que a gente possa construir a nossa proposição para a sociedade. Então, receba a nossa carta, abrace-a e junte-se a nós para que nós possamos seguir na luta por reforma agrária popular, na luta pela transformação do Brasil. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor, e lê a ele. Batendo na palma da mão este canto que em sua origem cintilou, Ilê-Aiê. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y sí, es así, digamos, ¿no? Este sistema representativo que hemos adoptado la mayoría de las democracias latinoamericanas requiere de una base activa, de un pueblo activo, de un pueblo que entienda que mientras este sea el sistema que tengamos, no hay forma de confiar y de delegar en los gobernantes lo que nosotros queremos. Por eso, bueno, así en Brasil el MST plantea sus cuestiones, pero también la derecha lo hace. En los países en donde, como en Brasil, han sido electos presidentes que, por lo menos en el discurso, comprometen su accionar con el pueblo, con los pobres, con la gente que tiene hambre, la derecha también sale a tratar de doblar y de imponer sus modelos económicos, sus modelos políticos, judiciales. Por eso, en países como en Colombia, como en Perú, la oposición o el imperialismo actúa muy fuertemente. Pero bueno, en Perú, Castillo, resiste. Vamos a escuchar ahora un informe de Surisur en la voz de Pedro Brieger sobre la situación que se está viviendo en Perú. Ahí vamos. Las recurrentes crisis políticas del Perú de los últimos 30 años y la actual con el presidente Pedro Castillo se parecen a una comedia de enredos de tal magnitud que cuesta comprenderla. Pero claro, no es una comedia, no estamos frente a una obra de teatro con un actor central Castillo. Estamos hablando de política, de gobernar un país. De un país que ha visto a los últimos presidentes electos por voto popular, de puestos que tuvieron que renunciar, o con casos, o envueltos en casos de corrupción, y el caso más paradigmático, el de Alan García, que terminó suicidándose para no ir a la cárcel. La diferencia con Pedro Castillo es que él viene de abajo, un maestro rural que inesperadamente llegó a la presidencia, lo que sorprendió no solamente a la élite política, económica, social y diplomática y mediática del Perú, sino que a los propios, que no pensaban que este maestro rural podía llegar a la presidencia. Llegó a la segunda vuelta y ganó frente a Keiko Fujimori. La derecha rápidamente se recompuso y le quedó muy claro que Pedro Castillo no podía terminar su mandato de máxima o de mínima, no dejarlo gobernar. Por eso, una y otra vez hay mociones de censura, hay denuncia de corrupción a los diferentes ministros y ministras, y Pedro Castillo se ha visto obligado a remover a gran parte de su gabinete una y otra vez. De hecho, en el sistema político que hay en el Perú, hay un presidente, Castillo, y hay un primer ministro que tiene un poder, o una primer ministra, que tiene un poder limitado, pero que se ha visto obligado Castillo a sacarlos de por medio porque el Parlamento, con votos de censura, impidió que pudieran funcionar. En este sistema político, los ministros y ministras duran poco. De hecho, Castillo ya tuvo más de 70 ministros y ministras en apenas un año y medio de gobierno. Es algo raro, no se da todos los días. Si bien es verdad que, por lo general, un gabinete que asume se va modificando a los pocos meses hasta que se va reacomodando, pero es muy poco común que tras tantas denuncias se vean tantos ministros y ministras obligadas a renunciar. Porque no es solamente que se ven obligados a renunciar, sino que el gobierno no puede gobernar, porque ninguno de los planes que quiere llevar adelante los puede implementar, porque todos sus letrados están abocados a responder permanentemente a denuncias formales y tienen que responder con escritos tediosos, incomprensibles para la mayoría de la población. Pero lo que se logra es que no pueda gobernar. Y para la inmensa mayoría de la población, lo que queda es que Castillo no puede gobernar. Más allá de sus propias limitaciones, que seguramente no estaba preparado para llegar a la presidencia, pero también hemos visto, no solamente en el Perú, sino en muchos casos en América Latina, de personas que han llegado a la presidencia y tuvieron serias dificultades para gobernar y tuvieron que renunciar o irse por la puerta de atrás. Entonces el caso de la inexperiencia de Castillo no es lo más importante, aunque cuenta. Acá lo que cuenta, en primer lugar, es que la derecha en Perú no lo deja gobernar a Castillo. A través de formalidades, a través de pedidos en el Parlamento, a través incluso de movilizaciones, de paros. El objetivo es que Castillo se vaya por la puerta de atrás y que la derecha en Perú vuelva toda la normalidad. Esto es, que controle el país como siempre lo controló, sin oposición popular. Este es el objetivo de la derecha y la extrema derecha en el Perú. Por ahora, Castillo se sostiene. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Bueno, y así como lo decía Pedro Uriger, por ahora resiste Pedro Castillo. Pero algo similar está sucediendo en Chile, donde el plebiscito por la reforma constitucional fue un plebiscito también para la presidencia. Y aunque Boric quiso de alguna manera suavizar lo que entendía que no iba a progresar y que finalmente no progresó, esto fue una marcada derrota que le marcó la cancha a Boric. Vamos a escuchar ahora un informe sobre la situación en Chile, sobre esta reforma constitucional postergada y cómo es entendida por un lado y otro de la política. Tras el rechazo a la propuesta de Carta Magna emanada de la Convención Constituyente, en Chile han surgido todo tipo de reacciones. Los más refractarios a los cambios piensan que este veredicto popular significa lisa y llanamente que el país prefiere darle vigencia al ordenamiento institucional heredado de la dictadura de Augusto Pinochet con las modificaciones que se aprobaron durante la transición. Para los más optimistas, el rechazo fue un hito necesario para insistir en un nuevo esfuerzo por una nueva constitución. Creen que el resultado se explica mucho más en un rechazo a la gestión gubernamental del presidente Gabriel Boric que a una negativa ciudadana respecto del texto propuesto. Lo que suceda está en manos ahora de la clase política, de las cúpulas partidarias y sus negociaciones en la moneda y en el Parlamento. El proceso que se abortó tuvo el mérito de estar en manos de un conjunto de constituyentes elegidos por el pueblo y que en su mayoría se proclamaban como independientes, donde hubo poca injerencia de los partidos y de los poderes del Estado, aunque no faltaron una serie de escándalos y reyertas que terminaron por desprestigiar a la Convención Constitucional. No hay duda que el extenso texto propuesto fue difícil de asimilar por la población, además de establecer dudas sobre algunos cambios propuestos que, en efecto, habrían representado un profundo reordenamiento jurídico institucional. Los que estaban por el rechazo contaron con recursos 7 veces por encima de los que se confiaron en demasía en que el país aprobaría el texto, fundados en que casi por un 80% de los votos el pueblo tan solo un año antes había manifestado la imperiosa demanda de una nueva constitución. Muchas dudas e inconvenientes prevalecen, pero lo peor es que los legisladores están debatiendo con una calculadora electoral en sus manos, programando cómo sus colectividades quedan lo mejor representadas posible a fin de continuar la práctica de la consabida política de los acuerdos. Algunos sugieren consultar de nuevo al pueblo acerca de su real disposición por una nueva Carta Magna, confiando en que esta vez la mayoría no estaría tan de acuerdo con repetir un proceso constituyente similar al que ya tuvo Chile, más todavía al comprobar que la clase política se reitera en sus vicios y malas prácticas poco democráticas.

Nos quedamos pensando con la carta del MST y con la situación de Brasil, las novedades que nos llegan escasas también, sobre el intento golpista de Bolsonaro la primera semana después de las elecciones, sacando a las policías de tránsito para generar caos en las rutas, después el pronunciamiento de algunos altos mandos militares, y un poco el clima en nuestra América está enrarecido, porque si bien por algún lado triunfan gobiernos progresistas, sabemos que estos gobiernos progresistas, decíamos hace un rato, no tienen libertad de acción. Por un lado, las izquierdas les exigimos que avancen hacia sus discursos, y por otro lado, las derechas intentan maniatar, cercar las posibilidades de gobierno. Por eso estamos nuevamente, como lo hemos hecho durante el proceso eleccionario, con nuestra querida corresponsal Ginia, desde allí, desde Trancoso. ¿Qué tal, Ginia? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, argentinos. Estamos aquí en la lucha. Bueno, Ginia, un poco la idea es que nos cuentes cómo se vive el clima en Brasil en este contexto que venimos comentando recién. Existen muito fortes as duas partes, né, na luta. A resistência bolsonarista continua nas ruas com o apoio de grande parte das polícias, né, e dos militares. Mas eles não têm como dar o golpe. A militância de esquerda e de democratas, que nem todos são de esquerda, né, mas mais centristas, também estão no aguardo da eleição do Lula, né, se efetivar no poder. O Tribunal Eleitoral, ele adiantou a diplomação do Lula justamente para poder estar cercando o presidente hoje do STF, o juiz Alexandre de Moraes. Ele tem um poder muito interessante, ele está bancando com muita força, muita coragem todo o processo, e está sendo muito pontual, muito estratégico. Eu acho que ele joga xadrez. E, enfim, o governo está fazendo a transição, né? Está sendo feita a transição, e é estarrecedor o que o governo Bolsonaro está deixando de herança para o próximo governo. É bem preocupante. Da parte de meio ambiente é o que mais preocupa. Eles deixaram sem dinheiro nenhum, então até se efetivar o novo governo, a destruição da Amazônia vai ser imensa, porque não tem nenhum dinheiro destinado para conter os avanços da grilagem de terra. É bem estarrecedor o que ele deixa para os aposentados. Ele deixa o governo realmente sem dinheiro, então uma economia de guerra ele deixou. Bem triste, mas o que é bonito de ver é que dentro da transição, muitas pessoas da sociedade civil estão no auxílio do governo. Existem 18 apenas pessoas que recebem para fazer essa transição. E existem mais de 200 pessoas envolvidas dentro, inclusive polos bem interessantes da sociedade civil, como organizações de sociedade civil, ajudando nessa transição e dando opiniões de como processar e como fazer isso. É muito bonito de ver o povo no poder junto com Lula, e é isso que ele quer manter com os mais de 7 mil polos, né, sociedade civil, de ajuda para essa transição de governo e para se efetivar o governo do Lula para esses próximos 4 anos. Bueno, es muy interesante y sin dudas esto que bueno, pasábamos hace un ratito, una carta que hace pública el MST hacia el pueblo brasilero, pero también hacia Lula, un poco en este mismo sentido, ¿no? Sin dudas, los tiempos que se vienen van a ser muy difíciles, pero habrá que avanzar hacia la izquierda y no hacia la derecha. Exatamente. Nós somos hoje 7 mil comitês de luta popular espalhados pelo Brasil, que é para ser mantido, e nós estamos mantendo do jeito que podemos, sem grana, né? Não tem dinheiro para isso, mas estamos aqui na união dessas pessoas e continuando, a militância continua na rua para se manter o apoio ao presidente Lula e a todo esse governo que virá, que é de conciliação, não é um governo de esquerda, não vai ser. Não tem como fazer um governo de esquerda nesse momento, é uma transição para um governo de esquerda futuro, mas não vai ser muito fácil, a militância vai ter que estar na rua. O poder do dinheiro e do mercado é muito forte, todo mundo sabe disso. O que eles deixam para esse governo é uma economia arrasada, completamente arrasada. Então a luta continua sendo grande, mas estamos aqui na confiança, temos que manter a confiança. Bueno, y en esa confianza, justamente la presión que pueda hacer el pueblo es lo que va a hacer que ese gobierno de transición no termine siendo un gobierno de derecha, ¿no? Hay, como decías, mucha preocupación por toda la cuestión ambiental con la Amazonía, y este ha sido uno de los ejes del discurso de Lula, la recuperación de la autonomía de los pueblos de la Amazonía y que el Brasil viva de algo que no sea la destrucción de la Amazonía, ¿no? Sí, es uno de los puntos más fuertes, inclusive porque partes internacional tienen ayudado al Lula eso, ¿no? Logo después que él se elegeu, todos los investimentos dentro da política ambiental da Noruega, desses países que tinham interrompido com o governo Bolsonaro, já voltaram, já foi oferecido logo quando ele foi eleito. Então, mas de qualquer forma, o que acontece é que o crime organizado dentro da Amazônia é uma coisa que a gente não tem dimensão ainda. Tamanho desmonte, assim, são governos inteiros junto com esse crime organizado. De Rondônia, do Amapá, todo governo que está ali, que está governando junto com esse crime organizado. Então, a luta vai ser muito grande, não vai ser fácil, a gente não pode saber como é que vai ser, só não tem como saber, mas é uma luta grande, não sei quem vai vencer, eu não sei. Bueno, Ginia, em todo caso, habrá que estar atentos y atentas, habrá que salir a la calle, como decías, esa lucha se hace en la calle, no hay otro lugar donde hacerlo, y sin dudas hay que traccionar para que la salida no sea con economías de derecha, ¿no? Porque ahí es donde se pierde el poco pueblo que apoya hoy un gobierno que va a asumir habiendo prometido terminar con el hambre. Sí, es el intento número uno del presidente. Ahora nosotros, infelizmente, elegemos un Congreso y un Senado peor de todos los tiempos. Claro, eso es... Isso... Então vai ser uma luta muito grande, muito difícil de ser travada, porque é o bolsonarismo mais elevado, extremado no Senado e no Congresso. Enfim, nós estamos aqui agora, a gente vai prometer uma grande festa no dia da posse. Claro. Convido todos a irem. Claro, hay esto que decías, es importante entenderlo también. Queda un Congreso muy dividido y con un bolsonarismo con mucha fuerza, ¿no? Que va a impedir un montón de reformas y de cosas necesarias para de cambios necesarios para que el gobierno avance en un sentido popular y no en un sentido antipopular. Eu penso que só mesmo o presidente Lula para conseguir esse intento. Nenhum outro, acho que no mundo, teria condição de fazer o que pode ser que ele consiga fazer. A gente tem confiança nele, ele está muito mais experiente. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se vocês sabem que uma das ídolas da nossa primeira-dama, Janja, é Evita Perón. Aham, mira, não sabia... creo que tiene que ver con eso, ¿no? También con esos juegos que aparecen dentro de la historia y que por ahí no están muy planificados, ¿no? Las primeras damas pueden generar una transformación importante en la dinámica de la política nacional. ¿O no? Só dela ter como Evita Perón, como o norte, a gente pode saber o que pode esperar. E ela se coloca como uma mulher do povo, como uma mulher do povo mesmo. E isso é nas ações, nas atitudes, na forma de expressar, na forma de falar. Ela é de uma doçura, de uma amorosidade. É uma pessoa encantadora que está junto com o presidente Lula. É um ponto muito positivo, que eu acho que ela é uma socióloga, né? Uma pessoa que da luta popular. É uma militante desde os 17 anos, é uma pessoa que já teve posições já grandes dentro do governo, né, como socióloga. Então a gente tem muita esperança de, pelo menos, colocar um ponto para o mundo mesmo, de um governo amoroso para o seu povo, né? Me chamou muito a atenção em el discurso apenas... triunfadas la segunda vuelta que determinó el triunfo de Lula da Silva como presidente, quien le sostenía el micrófono o el discurso a Lula era justamente su compañera, no era una trabajadora de prensa, sino que era ella misma, ¿no? Y podía leerse en sus labios cada una de las palabras como si fueran propias también, ¿no? Aham, sim, muito própria, muito, exato. Bueno, Ginia, vamos a seguir estando en contacto. Hacía ya varias semanas que no nos comunicábamos y nos parece importante. Estaba aguardando. Eu talvez eu vá para posse. E aí eu gostaria muito de repente, quem sabe, estar ao vivo com vocês lá na posse. Eu aviso você. Bueno, perfeito. Se eu realmente for, eu te aviso, para a gente poder abrir uma rápida para mostrar para vocês, enfim. Como não? Ok? Sim, como não. Bueno, isso, vamos a seguir em contato, então. É sempre um prazer falar com vocês aí da Argentina, quero um dia ir visitar vocês aí, vamos ver se eu consigo chegar até aí. ¿Cómo no? Y aquí te estaremos esperando, Ginia, sin dudas. Muito obrigada para vocês, bom final de semana para todos aí, estamos na luta e vamos avante aí na nossa seleção também, na Copa do Mundo, estamos juntos aí. Somos os únicos da América Latina que sobramos? Sim, sí, né? Sí, creo que sí, porque... Costa Rica, no, Costa Rica también fue eliminado. Creo que queda solo Brasil y Argentina. Acho que nós dois. Então vamos lá, quem ganha, quem se avançando, vamos torcendo. Sí. Bueno, ahí estaremos. Espero que en la final, sería buenísimo. Bueno, Ginia, un abrazo grande. Abrazo, obrigada, valeu, obrigada a todos. Chau, chau. Estábamos en comunicación con Ginia desde Trancoso, en Brasil, quien es nuestra corresponsal, podríamos decir, desde Brasil, haciendo siempre la vuelta, contándonos las sensaciones, lo que no sale en los medios de comunicación. Y ahora en Música y Noticias, Café Tacuba y este tema dedicado al Joaquín, que tanto le gusta. Ojalá que llueva café. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y siguiendo nuestra vuelta por nuestra América, nos vamos a Bolivia y a Chile, donde logramos que se genere un acuerdo entre ambos países por el Silalá, que es una fuente de agua muy importante por la zona en que se encuentra. Escuchemos el informe. La Corte Internacional de Justicia estableció que Bolivia y Chile tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, el manantial ubicado en Quetena, provincia Sur Lipes, del departamento de Potosí. En junio de 2016, Chile demandó a Bolivia para buscar hacer prevalecer sus derechos sobre el recurso hídrico debido a que se trata de un río de curso internacional. Bolivia, en cambio, contrademandó en 2018 en el mismo tribunal a su vecino para reivindicar su derecho a la soberanía del manantial. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas desde 1978, cuando fracasó el último intento de negociar un acceso de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte recordó que Bolivia ya no pone en tela de juicio el curso internacional de las aguas del Silala y Chile reconoció que no tiene un derecho adquirido sobre el flujo de agua canalizado artificialmente. Los jueces indicaron que ambos países podrán reconciliar los distintos intereses de los estados en un contexto transfronterizo de las aguas. En sus conclusiones, la Corte estableció que Bolivia tiene el derecho soberano sobre el manantial Silala y Chile el derecho de usufructuarlo debido a la condición de aguas de curso internacional. Además, Bolivia tiene derecho soberano de desmontar los canales artificiales construidos por una empresa privada chilena y que eso no contravendría el derecho internacional consuetudinario. Bolivia también tiene derecho a recuperar los bofedales, los humedales de altura, afectados por el flujo aguas abajo. Sobre estos puntos, la Corte Internacional de Justicia estableció que las partes están de acuerdo con el fallo. Gran parte de las conclusiones de la Corte se basaron en los acuerdos previos que Bolivia y Chile notificaron a los jueces. Ha concluido la controversia sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala y a partir de ahora, en base al fallo, Bolivia ejercerá los derechos que tiene sobre esas aguas, expresó el canciller boliviano Rogelio Maita. La principal representante de Chile ante la Corte, Jimena Fuentes, consideró que el fallo era bueno porque ahora los dos países podrían pasar la página y profundizar la cooperación en materia de recursos hídricos. Este informe de Sur y Sur, y aunque parezca pequeño el arroyito, porque es casi un arroyo el Silala, da cuenta de lo que implica el agua en estos tiempos, ¿no? El agua dulce, el agua potable. Y en esta, en este camino de los acuerdos y de los entendimientos, parece que a Estados Unidos le tocó entender que no puede seguir bloqueando, pero no lo entendió por las buenas. Creo que lo entiende luego de que la guerra en Ucrania le demostrara que tampoco es que tiene todo el poder del mundo, que esto ha llevado a que Rusia, China, India se alineen y que esta situación pone en riesgo su plan en el Medio Oriente de seguir extrayendo petróleo a diestra y siniestra, de seguir saqueando el mundo. Y por eso un poco tuvo que aflojar, enhorabuena, con el bloqueo a Venezuela y tuvo que permitir que la empresa norteamericana Chevron vuelva a trabajar y a producir petróleo en Venezuela. Escuchemos este informe que habla justamente de esto. La petrolera estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron suscribieron acuerdos para retomar la producción de petróleo como socios estratégicos en cuatro empresas mixtas que fueron afectadas por el bloqueo ilegal de Estados Unidos. Desde la ciudad de Caracas, nuestra corresponsal Madeley García nos amplía la información. Veamos. Por Chevron de Venezuela, señor Javier La Rosa, presidente. No es una firma más de un contrato. Simboliza el fracaso del bloqueo ilegal de Estados Unidos en contra de Venezuela. que el apretón de manos entre PDVSA y Chevron como socios estratégicos es un paso importante en la desescalada de las medidas coercitivas unilaterales de Washington. Aún falta más. Desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria PDVSA y que ha cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados, que también ha causado graves daños tanto para la economía nacional, pero que también ha afectado a nuestros socios estratégicos que hacen vida dentro de la actividad petrolera venezolana. Lo cierto es que todo está listo para este nuevo impulso para el desarrollo petrolero. Seguir produciendo cada vez más y demostrar nuestras capacidades ahora como socios estratégicos en las empresas mixtas y demostrarle al mundo que Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector tan importante y vital para todas y para todos, el sector energético. Muchas gracias, Javier, al equipo completo. Les extendemos la bienvenida ahora a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, desde 100 años, a producir. Muchas gracias. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro recordó que el conflicto entre Rusia y Ucrania generó la actual crisis energética mundial y las sanciones ilegales de Estados Unidos y Europa a Venezuela trajo sus consecuencias. La idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando. Porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial, tiene la principal reserva internacional de petróleo del mundo y tiene la cuarta reserva internacional de gas. Venezuela debe estar en la ecuación energética del mundo de todas, todas. Duélale a quien le duela. No nos pueden sacar. Tenemos que estar allí. Somos una gran potencia petrolera. La firma entre PDVSA y Chevron se desprende del segundo acuerdo firmado entre el gobierno de Venezuela y un sector violento de la oposición venezolana, que es el brazo ejecutor de Estados Unidos en el país. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Esclavitud perpetua. por avançar assim. Quer me dar, me dê. Deixa transpirar todo o sal na dança. Quero ter você e namora balançar assim. Bueno, e en esto que decíamos de seguir de cerca a cada uno de nuestros gobiernos, mientras tengamos democracias representativas y no participativas. Volviendo a Brasil, la ocupación del movimiento Sin Techo, que lleva allí un importante evento en el centro de una de sus ciudades, estuvo aprovechando la cuestión de la clasificación en Qatar por parte del equipo brasilero para reivindicar algunas cuestiones, para recuperar la camiseta, entre otras cosas, dicen sus protagonistas, y decir que la camiseta del equipo de Brasil no es de Bolsonaro. No sé si recuerdan que fue utilizada en la campaña por Bolsonaro. Escuchemos lo que nos dice la gente de esta ocupación del movimiento Sin Techo en Brasil. Vamos a revisar entonces, sobre todo porque Brasil, también otra selección suramericana, que perdió su último encuentro por la fase de grupos de Qatar contra Camerún, pero aún así clasificó de primero a los octavos de final. Nuestro equipo nos cuenta cómo vivieron el partido de su selección los habitantes de una ocupación en el centro de Sao Paulo. Las 120 familias que habitan la ocupación 9 de julio en el centro de Sao Paulo abrieron las puertas del predio para transmitir en vivo el tercer partido de la selección brasileña en Qatar contra Camerún y tener de esperanza mundialista un espacio emblemático para la lucha habitacional de la mayor ciudad sudamericana. Nos trae una gran expectativa para que en el año del 2023 comencemos con nuevos objetivos, nuevas estructuras y nos volvamos a apasionar por nuestra cultura brasileña y nuestro fútbol. Durante el Mundial, la ocupación del movimiento Sin Techo del centro retoma las banderas y camisetas de la selección brasileña que habían sido apropiadas por la extrema derecha. Los símbolos usados por el campo popular abren un nuevo ciclo político en el país. Para nosotros es como si hubiesen quitado 1000 kilos de nuestras espaldas. Vivíamos de un país que vivía sobre un régimen de retrocesos y prohibicionismo completo. Además de la retirada de derechos, tanto que los desmanes del presidente aún existen. Durante el evento en la ocupación también tuvo lugar el Festival de Música Latinoamericana Mucho. La fiesta estaba garantizada. Con cualquier resultado, el equipo de Titi ya estaba adentro de los octavos de final. Partidos de Colombia, desde el África, fuera de África, aquel palenque de Benco, y llegar aquí a Sao Paulo es colocar como nuestro corazón dividido, ¿sí me entiende? Porque somos descendientes de ese magno continente africano. De igual manera, somos americanos y apoyamos también nuestra selección brasilera, pero estamos contentos de poder también llegar aquí y mostrar lo que somos, mostrar esa música negra, mostrar el palenque, que es sinónimo de lucha también nuestra población, y representando también esa herencia africana que nos dejó un gran legado desde años antaños. La empatía con Camerún se entrelaza con la identidad brasileña. Cuando Brasil quedó fuera del Mundial del 90, la selección africana contó con apoyo de los hinchas brasileños. Entre los 3 millones de esclavos que ingresaron a Brasil durante el periodo colonial, un porcentaje expresivo era de origen bantú, la región donde hoy se encuentra Camerún. Los brasileños, y por lo menos los negros, hinchamos siempre por el equipo africano, junto con Brasil. El Brasil-Camerún nos guiamos solo por el fútbol, pero cuando juega Camerún con un equipo de Europa, políticamente nos conectamos con Camerún, nuestra historia. Brasil es de mayoría descendiente de africanos de esa región a nuestras costas. Benín, Nigeria, Camerún y Congo. La derrota con Camerún no impidió que Brasil se clasifique primero en su grupo y prevalezca la fiesta en la ocupación 9 de julio. La esperanza está intacta. El próximo encuentro será el lunes contra Corea del Sur. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento, o movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, vai! Pra soletrar a liberdade, liberdade na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz, pra soletrar a liberdade com dignidade, do ABC. Pra soletrar a liberdade, toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa Senhora! Pra soletrar a liberdade, vem comigo, Brasil, na cartilha do ABC. Olha a batida, palma da mão. Pra soletrar a liberdade, como yo necesité para sujetar a mi verdad. La cartilla va a decir para sujetar a mi verdad. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias y ahora nos venimos más para acá. Y cuando digo para acá es bien para acá, bien cerquita. Nos venimos a la zona de Mallín Ahogado, zona rural, pegadita a El Bolsón, aquí en Río Negro, donde el fin de semana que viene se genera un evento que ya es casi esperado en todo el paraje y la zona, y por eso estamos en comunicación con Milena, una de quienes participa en la organización y en la dirección de del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallín Ahogado. ¿Qué tal, Mile? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Contenta con este día un poco más húmedo y más fresco que nos viene bien. Nublado para hacer huerta. Exactamente, exactamente. Afuera disfrutando y aprovechando todo lo que no se puede hacer con el calor. Bueno, gracias por el llamado y buenísima la introducción en esto que contabas de que es un evento esperado. Realmente, en principio, quienes lo esperamos mucho somos nosotros, los integrantes del CEA 3, porque lamentablemente por la pandemia se quedó interrumpido ese ciclo así de fiestas de fin de año que siempre hacíamos. El año pasado fue un poco raro, porque además el clima no ayudó y recién estábamos viendo cómo era esto de funcionar con menos restricciones y todo. Así que bueno, este domingo 11 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar celebrando en el CEA 3, ex EMETA, porque muchos todavía lo siguen llamando EMETA, vamos a estar celebrando los 30 años de la institución. Impresionante. Así que bueno. Sí, impresionante en esto de ir contra viento y marea y de sobrevivir con la esencia de lo que es el CEA, que es un centro de educación agropecuaria no formal. Y bueno, estamos convocando a todas las personas que se sientan parte del CEA, que hayan participado en épocas anteriores, sea tanto en la parte directiva o como instructores o como participantes de los cursos, quienes hoy transitan por el CEA, y todas aquellas personas que no conocen nuestras actividades y que escucharon nombrar lo que hacemos y quieran conocer, bueno, que se acerquen a partir de las 12 del mediodía. Va a haber un buffet organizado por la cooperadora y va a haber muestra de trabajos, entrega de certificados como siempre, música, baile y bueno, en esta ocasión por los 30 años vamos a llamar especialmente y hacer un reconocimiento a aquellas personas que creemos que fueron importantes para que sea hoy siga andando, que se haya consolidado. Vamos a hacer un reconocimiento a su primer coordinador, Rubén Carossi, que fue coordinador durante mucho tiempo en la primera etapa, y bueno, vamos a poner una placa en honor a él. Y por otra parte, vamos también a homenajear a otra persona que fue muy importante para el CEA, que quizás no siempre tienen el reconocimiento que se merece, que es Eduardo Giannatti Caroso, conocido por todos como Caroso, que fue personal de servicios de apoyo, portero, como se decía antes, portero durante muchísimos años en el CEA, que aún hoy lo seguimos recordando y deseando que bueno, que estuviera con nosotros, porque realmente conocía todos los secretos del CEA, de su predio, de bueno, de todo. Era una persona súper comprometida, así que vamos a homenajear a ellos dos. y también a aquellos instructores e instructoras que se han jubilado en este tiempo y que, bueno, han dejado la actividad, pero la han dejado en el CEA, es decir, se despiden en el CEA, así que vamos a tener también una mención y un momento para ellos. Qué importante esto, ¿no? La memoria y la reconstrucción también de todas esas partes que van haciendo posible estos proyectos que salieron a pulso, salieron a los empujones, cuando la provincia de Río Negro pretendía cerrar este que era el último que quedaba, ¿no? De los centros de educación agropecuaria no formal en la provincia, la comunidad se puso de pie y salió a sostenerlo. Cuánta historia, ¿no? Mira, sí, justamente, te interrumpo, discúlpame, sí. Justamente estamos, una de las propuestas que estamos ahí haciendo y que espero que esté lista para el domingo, es una línea de tiempo de estos 30 años ahí plasmada en el hall del CEA, que justamente nos sirve a todos quienes conocemos un poco más la historia o quienes la conocemos un poco menos, para ver todo el recorrido que ha llegado la concreción, primero con ese movimiento de vecinas y vecinos pidiendo tener un centro de capacitación, un lugar donde juntarse, donde capacitarse sobre los temas agropecuarios, y bueno, y ahí que se pudo concretar con el surgimiento del CEA, que fue pasando por distintos nombres y bajo distintas direcciones desde provincia, ¿no? Si era jóvenes, pertenecía a jóvenes y adultos, a educación no formal, después quisieron pasarlo a economía, bueno, pasó por distintos momentos, pero bueno, esa línea de tiempo en estos días buscando fotos, papeles, resoluciones, actas, nos sirvió para ver todo lo que se ha logrado siempre con el apoyo de la comunidad, ¿no? Sí. Tanto desde el surgimiento, que es la comunidad la que hace que el CEA exista, que el EMETA exista, como en el mantenimiento del CEA, porque el CEA forma parte del surgimiento del EMETA, surge como una institución dentro de un programa mucho más grande en la provincia de Río Negro, donde surgieron muchos centros de educación no formal, pero al día de hoy es el único centro que se mantiene. Sí, que no ha sido desmantelado ni que no ha sido incluido en lo que se llama educación en contexto de encierro, es decir, dentro de cárceles o dentro de otros establecimientos secundarios que dejan algunos talleres bajo la metodología de educación no formal. Es el único centro que se mantiene con el espíritu original de brindar capacitación a la población rural, y justamente para evitar el desarraigo, para que esa población se quede en su lugar, para que otros que se han ido, las generaciones más jóvenes que se han ido, en este caso al pueblo, a Bolsón, porque pensaban que quizás iban a vivir mejor, bueno, no encuentran su lugar ahí, entonces vuelven a ese terreno, a ese predio de sus abuelos o de sus padres, y quieran darle una nueva vida y encarar proyectos y plantar y producir, pero en mejores condiciones, ¿no es cierto? Porque todos queremos vivir mejor y más cómodo, que de una forma más cómoda de la que vivían nuestros abuelos. Así que, bueno, ahí está el CEA para apuntalar, para intercambiar experiencias, porque la educación no formal justamente es eso, es generar un espacio alternativo a la escuela tradicional, digamos, un espacio donde podemos intercambiar nuestros saberes, donde no hay nadie que sepa más que la otra persona, sino que simplemente un instructor, una instructora ahí está oficiando como guía, ¿no? Como un poco organizadora de todas esas experiencias y saberes que traen las distintas personas, ya sea porque lo que comúnmente denominamos el saber ancestral, heredado de generaciones anteriores, o porque lo adquirió de una manera académica, sí, en una universidad, en lo que fuera, pero nunca puso las manos en la tierra. Entonces combinamos todo eso y entre todos generamos el conocimiento y una vida mejor, esperamos, es lo que deseamos siempre en cada actividad, una vida mejor para todas aquellas personas que pasan por el CEA y para la comunidad, ¿no? Porque en definitiva el CEA es por y para la comunidad, así que eso es lo que esperamos plasmar en este encuentro del domingo 11 de diciembre. La verdad que impresionante, Mile, porque bueno, uno que está por aquí hace tanto tiempo ha ido viendo el desarrollo, ¿no?, del CEA, y me acuerdo de los encuentros de muestra de fin de año de hace muchos años, y era muy poquita gente y todos conocidos, ¿no? Y hoy realmente sucede que, si bien sigue siendo mucha gente conocida, la mayoría, ha crecido muchísimo el CEA y bueno, y todo el planteo de sostener una ruralidad y de sostener un tipo de ruralidad con pequeños productores, orgánicos, autosuficientes en lo posible, colaborativos, de compras comunitarias, de tantas cosas que han ido sembrando desde el CEA, ¿no? Sí, tal cual, Javi, tal cual como vos lo decís. Mira, yo hace más de 10 años que estoy, y como secretaria, esa es mi función, y cuando ingresé podía acordarme casi de todos los participantes, ¿sí? Nombre, apellido, de dónde venían, todo. Bueno, hoy ya, además de que los años pasaron, en la memoria, bueno, ya no puedo, porque cada año, salvo si sacamos el periodo de pandemia, que fue tan extraño, sí, contabilizamos alrededor de 850 participantes, los denominamos nosotros. En otras escuelas los llaman alumnos o alumnas, bueno, nosotros decimos participantes. Eso habla de más de 600 personas, ¿sí? Porque hay personas que se convierten en participantes de varios cursos. Bueno, entonces nosotros decimos que hay 800 y pico, casi 1000, por momentos, participantes. Y bueno, eso si lo ves en comparación con otras escuelas de la zona y todo, es muchísima gente la que pasa por nuestros cursos, que tienen la capacidad de eso, justamente de adaptarse a las necesidades de la gente, con esto de las posibilidades que da la educación no formal, de brindar distintos formatos, siempre adecuados a la época del año, porque damos huerta cuando hay que hacer huerta, damos conservación de alimentos cuando está la verdura y la fruta para meter en un frasco, para conservarla, apicultura en el momento en que hay que trabajar con las abejas, y cuando no, cuando hay que ver cómo preparar las colmenas para el invierno. O sea, siempre estamos ahí atentos al ciclo de la naturaleza y combinando con las necesidades de la gente que se acerca al CEA, ¿no? Sabemos que la población no puede, la población joven o adulta, no puede destinar muchas horas a capacitarse porque tiene que salir a buscar el mango para comer día a día. Entonces, bueno, vamos adaptando, tenemos en general es una clase semanal y a veces son capacitaciones de apenas 2 días de cómo aprender a podar los frutales para que estén sanos y rindan mejor, y otras veces como apicultura es una capacitación de todo el año, porque hay más contenido, porque la vida de las colmenas es compleja y hay que aprender a conocerla, y después en el verano siguen las prácticas y hay que ir a cuidar el apiario. Bueno, tratamos de estar ahí siempre atentas y atentos a lo que la gente necesita, a lo que la comunidad y también cómo va cambiando. Vos lo decías, hay mucha gente nueva, mucha gente con ansias de aprender, pero a la vez en otras condiciones de vida a las que eran antes, ¿no? Son terrenos más pequeños, no, ya no hablamos de una producción por ahí así extensiva, entonces nosotros jorobamos a veces que la gente viene buscando cómo plantar ajo en maceta, ¿no? Ese es nuestro chiste interno. Pero bueno, es una realidad. Los terrenos con los parcelamientos están vueltos más pequeños y nosotros apuntamos a que, bueno, todos tengamos la posibilidad y entre todos la soberanía alimentaria, ¿no? Tener, aunque sea en un predio muy pequeño, en un jardín, no importa la extensión, podamos tener nuestra verdura, podamos tener nuestros 2 frutales, aunque sea, pero bueno, tener algo que sepamos que es nuestra producción sana para darle a nuestros hijos e hijas nuestra comida sana, producida por nosotros, sin agroquímicos, sabiendo de dónde viene, con la semilla de la zona, que aprendimos también a generar nosotros, cuidando las mejores plantas de nuestra huerta. Bueno, en eso estamos, ¿no? En contribuir un poco a este proyecto ideal que tenemos, que si se quiere, quizás que compartimos con vos también y con la radio, un proyecto un poco ideal que a veces cuesta sostener contra los vientos que corren, pero no dejamos de luchar por eso, sí, de que todos podamos tener una vida sana y mejor en este lugar que elegimos. Sin dudas, Mile, y sin dudas que ese proyecto se sostiene por algo muy simple, porque es verdad, ¿no? Y la gente no es tonta, digamos, puede comerse la cuestión, digo, hablando de comerse comida, la cuestión de los multiprocesados, pero cuando probás un tomate de huerta y probás un tomate de supermercado, te querés matar, ¿no? Decir, sí, está claro, tal cual, y también, que... aunque quizás no podamos producir, pero también aprender a elegir esos alimentos, como Chuchi es nuestra instructora de quesos, que justamente sí. Es una de las agasajadas porque termina su ciclo con el CEA, Susana Aricio, después de 20 y pico de años de ser instructora de elaboración de quesos, ella enseña en sus cursos a leer las etiquetas, a interpretar, a saber lo que estás comiendo cuando compras un sachet de leche, ver qué le estás dando a tus pibes, un poco de todo. Si no podés tener la vaca y no podés ordeñar, bueno, por lo menos saber y poder elegir de una manera más libre qué es lo que, con qué vas a alimentar, ¿no?, a tu familia. Claro. Y bueno, lo mismo que Daniel Batista en panadería, de tratar de elegir la harina integral de acá, de la zona, y dejar un poco esas harinas blancas súper refinadas con tanta cosa que tienen, y aprender a elaborar de manera gustosa, sabrosa, y hacer rendir justamente todos los insumos que nos da esta tierra, con nuestros membrillos, con nuestro dulce de leche. Eso, aprender a hacer pastelería, repostería o pastas o panes y pizzas sabrosos con la harina de nuestro lugar. Así que bueno, es amplio el panorama que brinda el CEA, el universo de capacitaciones de las que estamos muy orgullosos. Sabemos que siempre nos demandan alguna otra cosa, pero bueno, a veces no es fácil conciliar todas las expectativas, pero es importante que la gente conozca que tenemos más de 20 y pico, por momentos 28 personas, instructores e instructoras, formando el equipo tan sólido del CEA, contrariamente, ¿no?, a otras épocas donde eran muchos menos, y bueno, tenemos por cuatrimestre 20 y pico de propuestas con distintos formatos, como te contaba antes, y bueno, tratando esto, de cubrir todo este horizonte de expectativas del que hablábamos. Buenísimo, Mile. ¿Querés recordarnos este domingo? Porque hubo ahí información cruzada. En algún momento iba a ser este domingo, pero no es este, es el próximo, claro, el domingo 11. Ocurrió que cuando planteamos, ninguno miró el fixture, es la agenda del mundial, ¿no? Claro. Siempre nuestra fiesta históricamente es el primer fin de semana de diciembre. Entonces, claro, bueno, miramos el calendario y dijimos 4 de diciembre. Claro, cuando después los futboleros empezaron a decir: ojo, que si Argentina gana, no sé qué, puede ser que le toque jugar el domingo. Entonces ahí dijimos, no, por favor, bueno, empezamos ahí a mirar fechas posibles, y bueno, quedó el domingo 11, que sabemos que es un día también complicado porque es una semana largo, hay mucha gente que va a estar trabajando en la feria, hay otra gente que tiene la posibilidad de irse de viaje, pero bueno, ya no nos quedaban fines de semana en el año, así que es el domingo 11 de diciembre en el CEA, en el circuito de Machina Ahogado, junto al vivero forestal. Ahí estamos a partir de las 12 del mediodía. Va a haber buffet, caserito, va a haber licuados, gracias a la fruta que nos ofrecen los productores del lugar. Bueno, va a haber choris, pizzas, ensaladas, y todo esto que de lo que estuvimos hablando, calculamos que esperamos que entrada con caballos, pero bueno, también está la fiesta del gaucho, así que hay muchos eventos, entonces esperamos que todo eso sea posible. Va a haber música en vivo, baile, y sobre todo el encuentro con todas estas personas que fueron parte del CEA años anteriores y todos quienes hoy estamos llevando adelante el CEA, queremos estar ahí, compartir y así que bueno, eso, llévense su reposera, el gorrito y a pasarlo lindo. Muy bueno. Domingo 11. Buenísimo, Mile, muchísimas gracias por este rato de alegría, porque todo esto es una fiesta y es una alegría realmente, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Javi, gracias a la radio, y bueno, los esperamos a todos y todas que estén ahí compartiendo esta alegría, como vos decís, de la celebración. Gracias. Gracias. Estábamos, un abrazo, Mile. Estábamos en comunicación con Mile, una de las compañeras que está a cargo de la conducción del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Ahogado, aquí en El Bolsón. Y ahora la música alegre de cumbia colombiana. Y esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera. De mi barrio y una morena se me acercó y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol, y quiere que le cante en el oído la cumbia lunera, cumbia del sol, cumbia lunera cascabelera, digo lo que digo lo que quiera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, baila rica cumbia con la limonera, baila rica cumbia con la limonera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, una lunera cascabelera, digo lo que digo lo que quiera. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y ya son más de las 12 y bueno, es el momento de la columna de arte y de espectáculos y de formaciones con nuestra compañera Romy Giorgi. ¿Qué tal, Romy? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Javi. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, por acá muy felices porque desde el jueves que estamos con el aniversario de la Asociación Sur y es pura fiesta, pura fiesta. Ayer con La Mar Estaba Serena, la Varieté Pirata, llenamos la Sala Aeropuerto. El jueves comenzó el aniversario con una muestra homenaje a Aeropuerto con retratos de Mauricio Pettinaroli. Y bueno, Alelí, su hija y Bettina fueron alcanzándonos dibujos de él, así que se armó una gran charla, no solo el jueves, sino ayer también, porque tuvimos que repetirlo a pedido de la gente que no pudo llegar el jueves. Bueno, Edgar Puerta fue una persona muy importante dentro de la comunidad artística en general de la comarca, pero en particular de la Asociación Sur, por eso la sala lleva su nombre. Sí, así que sí. Bueno, seguimos con los festejos. Qué bueno que se haga cada tanto. La otra vez pensaba, ¿quién sabrá quién es Edgar Puerto, ¿no? Que está ahí el nombre en la sala. Y bueno, un compañero entrañable realmente, así con mucha sensibilidad, con mucha dulzura, realmente, bueno, muy muy lindo que se lo recuerde. Y un adelantado para ese momento, porque totalmente. Recuerdo cuando armamos el homenaje, el programa especial de Cultura al Sur, en homenaje a Edgar Puerto por su aniversario del fallecimiento, en mayo creo que fue, y bueno, fue impresionante la cantidad de datos que me fueron pasando y al armar el programa empezar a uno conocer, ¿no? Quién era, y bueno, la verdad que somos el legado de Edgar Puerto realmente. Sí, tal cual. Bueno, Romy. Hoy arrancamos. Sí. Perdón, Milei, yo te estoy pisando, Javi. No, dale nomás. Pise. Le damos. Bueno, nos queda hoy sábado, mañana domingo, y a partir de las 18 horas hasta la medianoche tenemos actividad en la Manzana Cultural, porque frente al Galeano, donde está el estacionamiento, se levantó la marquesina. La marquesina es la carpita chiquita que ponemos delante de la carpa teatro. Ajá. Bueno, ahí debajo de la marquesina tenemos una feria artística impresionante. Están el grupo Takuru, que es el grupo de cerámica que hacen sus trabajos y también los vende. Están ahí en esos puestos, está Piltrilúdicas, tenemos hoy la prensa de grabado y también tenemos puestos de comida, tenemos muchas cosas y creo que hoy también se acercan los libreres de El Paraje, que creo que se llama Tierra del Sur, la librería Tierra del Sur, hoy se van, sí, a acercar también. Esteban y su compañera, ahora no me va a salir el nombre, pero y la hijita, sí. Unos grosos. Sí, ellos van a estar formando parte de esta feria artística que estamos llevando a cabo tanto hoy como mañana. También va a haber Kermés y el grupo Piltrilúdicas, que es el grupo que está también junto con la biblioteca Claudia Cherry, que son juegos muy interesantes para niñas y adultos, no solo para las niñas. Ellos van a estar en la Feria Franca y en la Biblioteca Sarmiento. Se va a abarcar toda esa zona, como te dije, estamos abarcando toda la Manzana Cultural, así que delante del Galeano tenés la feria y la prensa de grabado. Al lado vas a tener Kermés y Piltrilúdicas. Y al mismo tiempo, sobre la calle Onelli, que es la calle de Galeano y Feria Franca, tenemos skate y freestyle. Esta tarde, a las 18 horas. Después, a las 21 horas, sobre el mástil del Galeano, ahí en el jardincito, se arma una varieté que se va a llamar Noche de Gala, al aire libre. Ayer estuvo la peña, Javi, y eran las 12 de la noche y se seguía bailando, una noche hermosa. Qué bueno. Así que hoy va a pasar lo mismo con esta varieté de Noche de Gala. Y a las 22:30, también sobre la calle Onelli, cierra este día de hoy la banda La Bandurria Tropical. La Bandurria Tropical es una banda que nació de los tributos a Gilda que se fueron haciendo durante estos años en el Galeano. Como todo proyecto de Galeano surge noche de algún espectáculo, de algo que les manija, decimos, bueno, armemos algo y sigamos adelante con esto, como pasó con Payacrónicos, con las variantes barriales. Así que tenemos la bandurria tropical hoy a las 22 horas cerrando este día de festejo. Qué bueno. Impecable. Mañana domingo. Sí. Sí, no, no, hermoso. Ayer verlo de afuera era una fiesta desde tan temprano. Mañana domingo todo va a suceder en el predio y todo va a suceder sobre Dorrego, San Martín y Roca, ¿sí? La parte de la avenida que rodea el predio. Uh-huh. A las 18 horas comienza la murga en la que dé, ¿sí? Sobre la avenida San Martín, Dorrego y Roca. A las 19 horas arranca Familiares, este nuevo espectáculo que creamos para el predio de la Carpa Teatro para este verano, que ya lo estrenamos en el 2022, va a estar mañana a las 19 horas. A las 20 horas termina Familiares y arranca el candombe, candombe Paquibá. Después termina el candombe y sigue a las 21 Equiláteros, este grupo hermoso de esta música que hacen Maurito Quinteros, Dani Lugones y compañía, que no me acuerdo ahora los nombres. Equiláteros, súper recomendable. Qué termina bueno. Equilátero, todo en el predio, ¿eh? Y a las 22 horas cierra este festejo increíble la Unde Wande. Que la Unde Wande, sus integrantes, la mayoría de sus integrantes son participantes activos, socios activos de la Asociación Sur y que sostienen el Galeano durante todo el año. Por ejemplo, Porter, que es uno de los integrantes, Capitán Peligro, que es Paulino Carbajo, que estuvo todo el año haciendo funciones también para las niñas. Ellos van a estar cerrando este hermoso festejo de 4 días. Qué bueno, impresionante. Hermoso, hermoso. Cada aniversario de Sur es distinto. Tiramos el Centro Cultural por la ventana, como quien dice. Y la verdad que esto no nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos años me dijiste ya, Romy? ¿31 era? 31. Impresionante. Sí, 31 años, sí. Estamos. Sí, impresionante. Recién en comunicación con Milena del CA3, que cumple 30 años. Y decíamos, fa, qué, sí, qué cacho de historia, ¿no? De nuestra comarca. Uf. y Sur otro tanto, digamos, ¿no? Mira, recuerdo los talleres de murga barriales, recuerdo los talleres de títeres acá en el barrio Esperanza, te estoy hablando hace 25, 27 años más o menos, con Sur que empezaba a proyectar cine después de la eliminación del cine, porque lo compró un empresario local y se cerró el único cine que había en Bolsón. El cine volvió a Bolsón a través de la pantalla gigante del único proyector que andaba dando vueltas acá en la comarca, que era de Sur, ¿no? Y las filmaciones, haber sido parte de todo eso también me remueve un montón cuando se cumplen 31 años, porque digo, todo lo que se ha hecho, ¿no? Y todas las personas que fueron parte de alguna manera de Sur, pasó mucha gente que, sí, te puedo asegurar que no las conozco, a todos no los conozco. Bueno, muchos ya no están, por supuesto, y ayer recordábamos eso en el homenaje a Gerhuerto, cuando charlábamos, lo homenajeábamos con mucha alegría, ¿no? Sí. Contábamos, estaba Dani Lugones, la Chua Abad, Violeta Bergero, la Turca, y bueno, ellos contaban un montón de anécdotas, y contaban cuando iban al cine, a ese cine que, sí, lo ocupaba Sur en el verano, en la temporada de verano, y después no se seguía, porque todavía no teníamos el Galeano. Claro. Claro, claro. Era la Escuela de Bellas Artes en ese momento. Sí, sí, sí, tal cual. La Escuela de Bellas Artes, que intentamos que no se cerrara y cuando no hubo forma, se recuperó a través de Sur, ¿no? Porque era... yo llegué a plantear una huelga de hambre para que no se cerrara la Escuela de Bellas Artes y bueno, y no hubo quórum, no había compañeros que acompañaran, así que finalmente suspendimos la huelga de hambre. Porque era... Y por suerte, cuando... Bueno, yo me fui con mucha bronca de la Escuela de Bellas Artes. No terminé justamente por eso. Porque nos daban la posibilidad de terminar a quienes estábamos cursando. Y bueno, ahí apareció Sur, que estaba obviamente totalmente metida dentro de la Escuela de Bellas Artes. Muchos de sus integrantes eran docentes, como Eger, como bueno, Bettina, bueno, muchos compañeros y compañeras de ese momento de Sur eran docentes de la Escuela de Bellas Artes y hicieron la movida magistral de bueno, si se cierra, lo abrimos como centro recuperado, ¿no? Fue claro. Impresionante. Claro, sí, no, una historia increíble. Bueno, Renuevos, el salón Renuevos donde sí. Cocinamos, era el renuevo de los jardines de los niños que estaban en la calle en ese momento, que estaban meriendo. Hemos estado ahí también, dábamos talleres de... Mira, hicimos un librito, que todavía conservo el último ejemplar, de una de las experiencias que realizamos con Renuevos, que fue escribir un libro para que los chicos pudieran vender un libro hecho por ellos, en vez de pedir plata en el estacionamiento de la Anónima, pudieran vender algo. Y me acuerdo que el librito valía un peso. Los chicos tenían bueno. El costo era 10 centavos, lo imprimimos en la imprenta de Edgardo Suárez allí en Magín, y ellos le ganaban sí. 90 centavos a cada librito. Y era la forma de transformarlo, en vez de en un pedido así de lástima, en un trabajo y que los dignificara. Bueno, muchos de esos estudiantes, de esos chicos, perdón, que fueron parte de Renuevos, todavía me los sigo cruzando, a Rubén, a Lucas, a varios, ¿no? Bueno, ahora se me van a ir los nombres, pero ese taller Renuevo fue una experiencia hermosa también, ¿no? Y hoy sigue llamándose Renuevos ese espacio. Sí. Qué lindo lo que contás, Javi. Qué bueno este pequeño homenaje a la Asociación Sur y también un cierre, ¿no? Un cierre del año, claro. Porque ya se van terminando las actividades hasta el 2 de enero, que levantamos la carpa teatro, y que ahí les esperamos a todos y a todas a las 8 de la mañana en el predio de la carpa para levantar la carpita, que va a ser la gran inauguración el 6 de enero. Dejen descansar, manijas. Sí, vamos a descansar estos días. El tenemos primero. Unas 3 semanas para descansar. Claro. Y después seguimos todo de vuelta. Qué y parece bueno. que la Asociación Sur va a tomar la posta para organizar la fiesta provincial del teatro. Wow. Que va a ser en marzo. Wow. Así que van a haber novedades. Qué tremendo, qué bueno. Sí, así creció, así está creciendo Sur y ojalá que se siga manteniendo por muchos años más, porque vamos todos cambiando, se va renovando la gente y la verdad que es impresionante, es, no sé cómo decirlo, es mágico este lugar. Muy bueno, Romy. Bueno, qué columna bueno, tan especial, tan interesante. Muy, la verdad que sí, la verdad que sí, yo también te agradezco estos recuerdos que brindaste y agradecerte, Javi, agradecer a Radio La Negra por estar ahí siempre. Y bueno, no, vamos a reencontrarnos después en la temporada, que va a haber mucho para contar, Festival de Clown, temporada de la Carpa Teatro y un montón de otras cosas más. Seguro. Romy, esta es la última columna del año y nos despedimos la así, última. Con tanta alegría y fiesta. Totalmente, como se merece la cultura en la comarca, totalmente, muchísimas gracias. Bueno, feliz cumple para les Sures y ya estaremos dándonos una vuelta por ahí. Y feliz cumple para vos también, por supuesto, que fuiste parte y seguro que seguís siendo parte de alguna manera, de esta manera seguís siendo parte, Javi, claro, abriendo sí, los micrófonos. Sí, seguro. Bueno, gracias y ahí estaremos, Romy. Un abrazo muy grande a todo ese equipo que sostiene hoy Sur. Muchísimas gracias. Un beso a la audiencia y les esperamos a seguir festejando hoy y mañana. Buenísimo. Un abrazo, Romy. Un abrazo, chau. Nuestra habitual columna de espectáculos y arte con Romy Giorgi. Ahora la música. ahí tenés, para los vulgueros y candomberos. Que hoy vengo a dejar sentado, como lo hacían los negros, que eran mis antepasados. Por barrio Sur y Palermo, donde nació el carnaval, allí nació el ritmo loco del negro del Uruguay. Yo soy el señor candombe que hoy vengo a dejar sentado, como lo hacían los negros que eran mis antepasados. Por barrio Sur y Palermo, donde nació el carnaval, allí nació el ritmo loco del negro del Uruguay. Viejo convertido, dejo ahí mi barrio a cocina. Es la clásica llamada que alegra la ciudad. Por la mañana temprano ya se ven en la pileta, lavando y enjabonando a toda la morena vieja. Vieja y eterna pileta de ese patrón colonial, que nos dejarán las mamás viejas para trabajar. Viejo cometido, dejo ahí en mi barrio la cocina, donde la espina es la clásica llamada de la ciudad. Por la mañana temprano ya se ven en la pileta, lavando y enjabonando a toda la morena vieja. Vieja y eterna pileta de ese patio colonial, que nos dejarán las mamás viejas para trabajar. Viejo conventillo, dejo ahí mi barrio a cocina, donde la esquina donaron hasta clarear. Viejo Lugolo, hoy la sangre a ti te llama, es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Es la clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Bueno, y llegamos al final de este Música y Noticias, casi justo, o no tan justo, un poquito pasaditas de las 12:30, cerrando este programa. Nos quedaron algunas notas pendientes, vamos a seguramente tomarlas la semana que viene, pero bueno, no, las tomaremos la semana que viene. Ahí quienes escuchan me dicen que hoy es el Día de las Personas con Discapacidad, así que no creo mucho en esto de los días, pero por lo menos sirve para repensar, recordar, empatizar, entender o tratar de entender un poco lo que se vive del otro lado. Así que un fuerte abrazo a todos y a todas y a todes quienes son discapacitades. Nos vamos hasta la semana que viene con más música y noticias por Radio La Negra. Recuerden que este programa se repite por Radio Fogón los días martes y también por Radio La Negra los martes y los jueves. En Radio La Negra los martes y jueves de 7 a 9:30 de la mañana. Un abrazo, nos vemos hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro.